camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, pero no hay ni viento ni marea, una tarde espectacular a puro sol, desde a la ventana de la FM Box, los ventanales de FM Box se ve todo despejado, una leve brisa muy agradable la tarde en Buenos Aires. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Pedro Peloni, un hombre que ha luchado y ha vencido a las adversidades de una discapacidad desde su infancia, pero al que ahora le ponen una piedra en el camino al no renovarle la licencia para conducir. De eso vamos a hablar. En Caminos del Alma escucharemos de Gustavo Adolfo Bécquer Rima Cuarta en una versión de Jordi Ballester. Esta es la Caminata Radial 297 y Tommy López enciende una luz amarilla al presentarnos un amigo insobornable, delator, juez y verdugo. En Juglares, la profe Silvina Pérez logra con notable éxito a través de la música llevarnos a la África misteriosa. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos trae un clásico contemporáneo de 35 años recién cumplidos, La Sociedad de los Poetas Muertos, con la maravillosa interpretación de Robin Williams. A los 82 años nos dejó Alberto Beto Azán, cofundador del grupo folclórico y coral Opus 4, uno de los grandes exponentes desde 1968, de un estilo vocal elaborado e inconfundible. Un poniente de largos ausales me busca la samba para recordar esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal. Silencio que guarda el tontal. Alta sombra de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino como un viejo. Postdata: hoy, si da el tiempo, te contaremos historias que cuenta el viento. ¿Se vuelve islámica Europa y España? El periodista y escritor Arturo Pérez Reverte habla de lo que está ocurriendo en la península ibérica. Y esto es lo que responde cuando le preguntan si el Islam es compatible con la democracia. No, no. Y los, yo he vivido entre ellos muchísimos años, con los que hubiera el mundo árabe, y me encanta, El Islam tiene virtudes extraordinarias, la solidaridad, la compasión, la familia. Hay muchísimas cosas maravillosas en el Islam, pero hay una que es cuando Dios te ordena que esto y lo de la teocracia. Entonces, eso es incompatible. O sea, el problema está en que cuando Europa tenía que haber impuesto sus reglas. Usted viene, de acuerdo, se beneficia de este sistema de derechos y libertades, que eres el trabaja, tiene su familia en ellos, pero respeta las reglas. No llame usted puta a mi hija porque lleve minifalda, no la pide usted a su mujer porque lo engañe con el fontanero, usted juega según. No traiga usted aquí sus. No traiga aquello de lo que ha venido huyendo. No lo traiga, no lo reimplante aquí. Pero eso no se hizo. Gente como Oriana Fallaci, que lo hizo en su momento, yo mismo en mi modesta parcela también hace 30 años lo avisé. Los que conocíamos el mundo árabe lo dije, esto va a ocurrir, xenófobos, fascistas, tal, antes, bueno, pues nada, y ahí están, ¿no? Su problema ya tienes a Francia, nadie ha aprendido de lo que ocurrió en otros sitios. Entonces, en Pordenone estuve hace poco en una ciudad del norte de Italia, un pequeño pueblo, un pueblo industrial, moderno, tal, muy avanzado, iban las mujeres no con velo, iban con niqab y con burka por la calle. Eso es intolerable. ¿Verdad? Porque hemos pasado en Occidente muchísimos siglos luchando y divirtiendo mucha sangre, mucho sufrimiento para librarnos del velo, para librarnos de esa esclavitud, ¿no? Y resulta que entonces no podemos tolerar que otros la impongan. Bueno, Arturo Pérez Reverte es un escritor muy famoso, suele venir por la Feria del Libro en la Argentina. Es periodista, ha sido corresponsal de guerra en Medio Oriente, o sea, cuando él dice yo conozco es porque efectivamente ha estado de primera mano en el ambiente musulmán, y está planteando un tema que divide a España en este momento y que es una grieta, pero es el avance del Islam, del fundamentalismo islámico, las mezquitas y la vestimenta de las mujeres que los musulmanes por ahora se las imponen a sus propias mujeres. Pero el peligro, advierte él, y otros políticos, ¿eh? Es tema de campaña en la política de España el avance de la sharia o de la ley islámica que quieren imponer, no ahora, pero en el largo plazo. Caminante por la 102.9. La tenebrosa mentira de Halloween. La cultura universal ama pegarse tiros en los pies. Idolatra a sus niños en oportunidades, pero los expone a la celebración más oscura que viene de la noche de los tiempos. Halloween. Si no lo crees, visita los kioscos y librería, colegios, y vas a ver de qué se trata. Halloween viene de un festival pagano celebrado por los celtas hace 2000 años llamado Samhain. La fiesta tenía lugar en lo que ahora es el Reino Unido, Irlanda y el noroeste de Francia. Se celebraba el 1 de noviembre para recibir el invierno y celebrar el fin de la cosecha. Durante el festival se encendían hogueras en las cimas de las colinas para ahuyentar a los malos espíritus. La tradición de usar disfraces comenzó aquí, cuando los pobladores usaban máscaras para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creía que estaban presentes. Los celtas creían que Samhain era una época en la que las almas de los muertos regresaban al mundo de los vivos para visitar sus hogares. La gente iba de casa en casa haciendo souling, es decir, pidiendo panes pequeños llamados pasteles del alma a cambio de una oración. Los adultos también iban de puerta en puerta pidiendo comida y bebida a cambio de una canción o baile. El trick or treat surge de la leyenda de Jack O'Lantern, que según la creencia celta se paseaba por las casas repitiendo la frase. Siempre era mejor hacer un trato con él, ya que el truco, traducido también como travesura, implicaba que maldijera esa vivienda y a sus habitantes. Con el tiempo y especialmente con la inclusión de los niños en los festejos en Estados Unidos, el trato o truco mutó en dulce o travesura. Así, los niños piden caramelos a los vecinos del barrio y si les dan golosinas, es que aceptaron el trato. En caso de que no les den nada, le pueden hacer alguna broma como tirar papel higiénico en los techos. Halloween es una festividad no cristiana y tiene implicancias negativas en el terreno espiritual de las personas que lo practican, ya que más allá de que lo crean o no, son experiencias espiritistas. El espiritismo no es una es una enseñanza de quienes creen en la invocación de los espíritus, de llamar a los espíritus, e incluye la supuesta comunicación con los espíritus de los familiares muertos. La Biblia enseña que los muertos no vuelven a la vida. El libro de Hebreos, la Biblia es una colección de libros, enseña, después de la muerte, el juicio. Nadie vuelve del más allá. El sabio Salomón en el libro de Eclesiastés afirma, después de eso, se refiere a la muerte, el polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Y concluye su libro con una exhortación, honra a Dios y cumple sus mandamientos. Dios habrá de pedirnos cuenta de todos nuestros actos, sean buenos o malos. Antes del final de su escrito advierte que los muertos nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Entonces, ¿qué es Halloween? ¿Una farsa? ¿Quién aparece la noche del 31? Lo más probable es que los fantasmas de la celebración celta fueran espíritus inmundos, demonios que poseían a las personas, los mismos a los que Jesús denunció. Entonces Jesús respondió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento, explica el Evangelio según San Mateo, otro de los libros de la Biblia. Marcos dice que Jesús expulsó muchos demonios. Existe una dimensión espiritual de la vida que en Occidente suele desconocerse, pero es la que explica el mar tormentoso que atraviesa la humanidad. Y Halloween es una calle sin salida de esa experiencia asociada a modos que la Biblia condena. La invocación a los muertos, los rituales satánicos y la hechicería, prácticas claramente desaprobadas por Dios. El libro de Deuteronomio advierte que nadie ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. ¿Significa entonces que quienes participan de este juego nocturno serán poseídos? Difícil afirmarlo, pero sí es ingresar a una zona de peligro donde los chicos quedan expuestos a un régimen espiritual de tinieblas. No parece lo más sabio en un mundo de por sí complicado. Quizá intuyendo confusiones como estas, Jesús se presentó como el pastor que cuida a las ovejas y a los corderos, a los más chiquitos. El ladrón viene solamente para robar, dijo, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es palabra de Dios, caminante. Ricardo Montaner, La Gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Con qué cosas te has tropezado al caminar, caminante? Estas son, es la consigna de hoy. Nos mandás tu mensaje al 11 o tu audio. Los audios vienen muy bien para la radio. 11-6470-47. ¿De qué hablamos cuando decimos con qué te tropezás? No estamos pensando en una piedra, pero puede pasar, ¿no? Que uno se tropieza con una piedra. Tiene tan mala suerte que se tropieza con una piedra. Pero estamos hablando de pisar, por ejemplo, una baldosa floja. Un perrito que vos vas caminando y te sale de la casa, aunque tiene, o justamente porque tiene rejas, te ladra. Es un perrito que lo agarrás, lo tenés en una mano, pero ladra como si fuera un león, ¿viste? Te va a comer crudo. Pisaste una caca, uy, qué feo. Un auto cruzado en la vereda. Una casa, como hay acá cerca de la radio, que tiene el garage en el subsuelo. Y empieza la bajada, el declive, en la vereda. No en la casa, de la línea municipal para adentro. Lo tiene en la vereda. Entonces vos vas caminando y si vas un poco distraído, te encontraste con un pozo. Porque baja el nivel abruptamente, 50, 60 centímetros, así de una. En mi barrio hay gente, por ejemplo, que no tiene vereda. No en mi barrio, cerca de mi casa. Y en donde debería estar la vereda, que es obligatorio para todo frentista, los tipos han plantado arbolitos, arbustos. Y bueno, de repente te encontrás con eso, ¿no? Alguien que sale a la calle sin mirar, ¿viste? Porque a veces uno le pasa también, está distraído, estás trabajando, qué sé yo, salís y pum, te llevan puesto. Una vereda que se transforma en lavadero, viste que empiezan a lavar con el auto, con los cosos a chorro, el agua y todo eso. Bueno, o eso que cruzan el auto y no se puede pasar por la vereda, cruzaron el auto. O que lo tienen calentando, eso ya va en desuso porque ya los autos y los camiones ya son más modernos, ¿no? Pero antes había el tipo que a las 6 de la mañana, a las 5 arrancaban la camioneta del reparto y estaba ahí, se sacudían todas las ventanas, ¿no? Bueno, cosas con las que te has tropezado en la vereda. Contanos y mandanos tu audio. Yo lo que me ha tocado, es por épocas, depende por dónde uno anda, ¿no? Son los perritos rabiosos. Pero yo los comprendo porque yo he tenido dos perros, perras, de tamaño mediano, y eran así. Pero claro, detrás de la reja, vos les abrís el portón y salen y parecen dos corderitos, ¿viste? Pero detrás de la reja ladran, que parece que se van a, y te asustan, ¿viste? Vos venís caminando y de repente... Bueno, o la baldosa floja, ¿no? Eso sí, la baldosa floja en día de lluvia es alta traición, ¿no? El pantalón, la pierna, el zapato, el calzado, lo que sea, ¿no? Bueno, contanos, ¿eh? ¿Con qué cosas te has tropezado al caminar, caminante? Al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. No digáis que agotando su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia al descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. En las elecciones legislativas del domingo pasado triunfó abrumadoramente la boleta única de papel. Un sistema simplificado para votar que significa un adiós a las trampas electorales y un increíble ahorro de papel y dinero que hasta último momento, no se puede creer, el gobernador Axel Kicillof rechazó. Como viene pasando desde hace tiempo y en muchos lugares, hubo un gran ausentismo. Un tercio casi de las personas habilitadas para votar no fueron a ejercer su derecho a elegir autoridades. Sí fue un 68%. Es poco en realidad. ¿Quiénes faltaron? No sé si faltaron o fueron tarde, pero temprano en la mañana, camino a mi lugar de votación, me cansé de ver ciclistas profesionales que a votar seguro no iban. Bueno, estos fueron algunos de los que no fueron, o fueron, seguramente fueron después a la tarde, ¿no es cierto? Los ciclistas recorren grandes distancias. Una salida les puede durar 2 o 3 horas. Se van hasta La Plata, hasta Bransen y vuelven. No es que están todo el día, ¿eh? Aclaremos. Gracias, Quilmes, por defender a Argentina. Así dice una enorme pintada sobre una pared de la avenida Calchaquí del kirchnerismo local. Una exageración total al considerarse los salvadores de la patria, sin tener en cuenta que aunque a nivel municipal ganaron, tuvieron menos votos que el 7 de septiembre cuando se eligieron diputados provinciales y concejales. Este domingo, Fuerza Patria obtuvo 4.900 votos menos. En tanto que La Libertad Avanza sumó 22.000 votos más. Hace muchos años que participo de las elecciones como fiscal y de distintos partidos. Me sirve para tomarle el pulso a la sociedad y para mí es un cable a tierra porque me divierto mucho con las autoridades de mesa y también con los fiscales. Se arma un clima muy lindo, muy distendido, y también con la mayoría, la inmensa mayoría de los votantes. Los apellidos raros, los apellidos de famosos, de conocidos que uno reencuentra, sirven para iniciar una conversación o para un toque de humor. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2023 tuvimos elecciones y varias en la provincia de Buenos Aires. No sé qué pasaba, pero no fueron dos, fueron como 3 o 4. Empezamos en invierno y terminamos con un calor terrible. Bueno, en una de esas elecciones yo me encontré con una compañera del secundario que no la había vuelto a ver nunca más. Claro, uno tiene el padrón en la mano y puede revisar. Y yo reviso, miro, chusmeo. También contar anécdotas de lo que le ha pasado a uno al ir a votar, es decir, las cosas que uno conversa, ¿no es cierto? Este año me tocó una porción del padrón donde el 80% era de apellido García. Imagínense los chistes, ¿no? Los Charlie García que encontramos, siempre con un segundo nombre, ¿no? Ningún García le pone a su hijo solo Carlos o María, tiene que pensar otro nombre, porque pobre chico, hay millones de García, ¿no es cierto? Siempre hay un segundo nombre. O cuando uno a una señora mayor le dice, qué lindo nombre, y la mujer se derrite. Ay, dice, nunca me dijeron eso, pobre. Se llama Gladys Beatriz, que no está mal, pero uno sabe que Beatriz está condenada inevitablemente desde la noche de los tiempos al segundo lugar. Nadie se va a llamar Beatriz y segundo nombre. Beatriz siempre viene atrás y nadie quiere mencionarla. Otro de los García que mencionamos es Héctor García, el de Crónica, ¿no es cierto? Pero bueno, los nombres siempre dan para chistes. Otra cosa que pasó fue que alguna gente, siempre hay gente despistada, ¿no? No tenía ni idea, por ejemplo, de cómo votar una mujer, ¿no? Entonces, la presidente de la mesa, que era una profesora de matemática muy divertida, que se reía con muchas ganas, pero no burlándose, se reía bien, ¿no? Le ponía mucha onda, le explicaba a los ciudadanos que simplemente había que poner una y solo una. Ella decía así, que es la frase de matemáticas, uno y solo uno, ¿no es cierto? Bueno, ella lo decía para decir, hay que poner una y solo una marquita, le decía, ¿no?, al candidato. Miren, hubo una mujer, por ejemplo, claro, por eso hay que estar atento, una mujer fue, se puso detrás del cartón de la cabina de votación, y bueno, hizo lo que uno suponía que tenía que hacer, marcar, y va a votar, y yo la veo que va a poner el papel, la tira, la boleta, y un papelito más. Digo, no, pará, le digo, ¿qué vas a hacer? Entonces la llama la presidenta, empieza a revisar. La mujer había cortado su voto. El que ella había marcado lo había cortado, así que iba a poner los dos. Bueno, la pudimos parar y se salvó el voto. Ella le dio ese voto, era lo que correspondía. La presidenta lo guardó en un sobre especial y le dio una nueva, un nuevo formulario, una nueva tira, e hizo las cosas como corresponde. Otra mujer, por ejemplo, de unos 40 años, es decir, que ya votó varias veces, bueno, fue, hizo todo bien, y bueno, ustedes vieron, el que ha ido a votar sabe que el presidente o la presidente de la mesa tiene que estar muy atento a la urna. Es decir, si se va al baño, se va al baño con la urna, abajo del brazo. Si sale, entonces se la lleva o llama a alguna autoridad, digamos, de la fuerza policial. Ahora hay policía de la provincia, ¿no? Entonces la urna es, digamos, evidentemente que cuando los preparan le dice, usted no se aleja de la urna la tiene usted siempre. Bueno, entonces tiene la urna ahí, pegadita. Entonces viene esta mujer con el voto, ya marcó, dobló y va a poner, ¿no es cierto? Y le dice, entonces la presidente con su mano izquierda palmea, golpea arriba de la urna, suavemente dice, ponela acá, dice. ¿Y la mujer qué hace? Va y lo pone arriba de la urna. Él dice, no, dice, ponelo adentro, ponelo por el agujerito ahí que entre. Bueno, hay gente para todo, entonces hay que estar atento y uno, bueno, así se pasa el rato, uno se ríe y se divierte. Cosas que pasan. Uno más. Un gran acierto en esta nueva iniciativa de las de la boleta única fueron las cabinas de votación, esos pedazos de cartón que servían para ocultar la boleta y el momento en que el elector hacía su elección, ¿no es cierto? Con la lapicera vos marcabas. Aparte acá en la provincia de Buenos Aires tuvo más éxito porque era una sola categoría, entonces era muy sencillo, casi imposible equivocarse. Tenés que poner una sola marquita, tenés que poner, no, dos no, una. Lo que me causó mucha gracia es que la presidenta, esta mujer, García se llamaba, ¿no? También. Ella le decía al cartón que tenía ahí grabado, impreso, dice, casilla, oficina, o a ver, ¿cómo era que decía? Cabinas de votación. Pero ella le decía biombo. Póngase detrás del biombo, le decía. Y yo le digo, mi abuela se compró un biombo. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp

auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Buenas tardes, caminante. Baldosas flojas, qué tema. Especialmente en días de lluvia. Pisás y sácate. Te salpica por doquier y te ensucia. Con las rotas tropezás y hay que agradecer si no te caes. Así son las veredas de mi ciudad. La municipalidad debería reglamentar y exigir a los frentistas que las veredas estén en condiciones para evitar dificultades. Imposible exigir, ya que si damos un breve vistazo, pero las calles también estas carecen de un mínimo mantenimiento, nos dice Alicia. Feliz fin de caminante, agrega. Muchas gracias por tu mensaje, Alicia. Sí, claro. Yo creo que ahí está la obligación, ¿eh? De cada frentista tiene que mantener su vereda en orden, transitable. Bueno, a ver, acá tenemos otra. Dice, hola caminante, con respecto a la consigna de hoy, me he encontrado con muchas cosas, obstáculos varios, sobre todo se nota para los que nos desplazamos en silla de ruedas. Los perritos que te salen al ataque o las baldosas levantadas que te perjudican el paso. Ni hablar de algunos desniveles que hay en forma transversal para la subida de los vehículos a los garajes, los cuales abarcan toda la vereda. Firma Pedro. Muchas gracias por tu mensaje. Claro, no hemos considerado los obstáculos para aquellas personas con discapacidad, los ancianos, muy ancianitos, las embarazadas, los niños pequeños, los coches, por ejemplo, que se estacionan en la baja, en la esquina donde están los accesos, ¿no? Las rampas, ¿eh? No les importa. O cuando no las construyen, y deberían hacerlo, ¿no? Los municipios, es todo un tema. Bueno, gracias Pedro por tu mensaje. A ver, hola David, buenas tardes, bendiciones. Un día estaba en la vereda de casa, ya casi de noche, cuando veo venir a mi vecino con su perro Pitbull. Y el Pitbull se me abalanzó y yo me tiré para atrás. Y de ahí me agarró un odio al Pitbull, ¿no? Y cuando paso por la casa, salta tan alto como si quisiera traspasar las rejas. Pero si pasás y no lo ves, te sale al encuentro y te ladra tan fuerte que te hace saltar. Él seguramente se debe reír de los que nos asustamos. Linda tarde, bendiciones. Saludos a la amada audiencia, nos dice Cristina, que agrega, postdata, ¿sabés cuál es mi segundo nombre? A ver si adivinás, dice. Claro, Cristina. Cristina se llama Beatriz y hace comentario risueñamente a propósito de lo que yo dije en la mesa de votación, ¿no? De los nombres de los ciudadanos, las ciudadanas, ¿no? El Beatriz como el segundo nombre. Bueno, muchas gracias, Cristina, entonces, por tu mensaje. Esperemos que el Pitbull no tenga ningún encuentro con ese animalito y no te asuste tampoco cuando pasás por la vereda del vecino. Nos escriben al 11-6400 o nos mandan un audio. 11-6400-7047. ¿Con qué cosas te tropezás, te asustás, tenés dificultades en la vereda? Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a conversar con Pedro Peloni, un querido amigo al que hemos conocido a través de la radio y que vive en Necochea. Pedro sufre una discapacidad desde su infancia y es lo que nos motiva en especial hoy el llamado, pero más allá de eso queremos conocer un poco de la vida de Pedro, saludarlo y desearle muy buenas tardes. Hola Pedro, bienvenido a Caminante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes David, buenas tardes gente de Caminante, acá estamos. Bueno, ¿cómo está Necochea hoy? Ah, lindo, algo nublado, hoy a la mañana estuvo también aquí semi nublado, ahora se está nublando un poquito más, pero bien, bien, no hace tanto frío, ajá, que está agradable. Está bien, ¿y tuvieron esos días de frío como hizo acá en el Gran Buenos Aires? Sí, realmente mucho frío, sí, realmente se sintió el frío. Y viento en esta oportunidad, últimamente ha habido viento, aunque tenemos mala fama porque tenemos viento, pero por ejemplo, el año pasado no hubo viento y otros años tampoco, pero ahora sí se ha levantado un poquito de brisa más fuerte. Vos sabés que uno conoce Necochea, de nombre porque no he estado, ¿no?, como un lugar turístico, ¿no?, playas grandes, extendida en la planicie, en la llanura, ¿no?, sobre el Atlántico. Y me preguntaba si es una ciudad a la que la gente va en plan de turismo durante los fines de semana o los fines de semana largo, o generalmente la gente va a Necochea en la época específica, vacaciones de invierno y vacaciones de verano. Bueno, de las dos formas se nota a veces en algún semana larga, generalmente la gente de la zona. Ajá. Pueblos como Cayetano, qué sé yo, Tres Arroyos, por ahí, que le quedan cerca, entonces se acercan y vienen el fin de semana. Claro. Pero después en el verano. Claro. Lo que pasa es que, bueno, no tenemos mucho. Hay mucho para ofrecer, pero no hay mucha infraestructura hecha para ofrecerlo al turista, que es diferente, ¿no? Porque vos tenés la zona de la playa que vos estás diciendo, que es una zona amplia. Después tenemos el río, tenemos las termas del campo. Hay muchos accesos para conocer el parque, la zona de Playa Verde también. Es muy bueno, pero no hay muy buena infraestructura hecha para el turista. ¿Hoteles te referís? No tiene, hay más o menos, pero infraestructura, qué sé yo, ¿cómo te puedo decir? Yo he visto, por ejemplo, en otras ciudades como Miramar, que es una ciudad chica, que tiene, de cada cosa hace algo para el turista, sí. Qué sé yo, en el río. Por ahí pueden hacer algunos muelles como para que y pasear a la gente a través de lanchas, qué sé yo, atracciones, ¿no? Sí. Explotar mejor cada atractivo. Claro, exactamente, eso. Y después los accesos. Claro. Por ejemplo, para ir a las termas, que es un lugar muy lindo, es todo entoscado, pero hay veces que llueve y eso entoscado no sirve, entonces no se ha hecho buenos accesos. Claro. Bueno, necesita mejorar en ese aspecto, ¿no es cierto? ¿Y las playas cómo son? Muy, muy lindas, porque, bueno, para nosotros por ahí las que estamos en la rueda nos dificulta un poco porque es muy extenso y entonces no tenemos bajada si vas sencilla. Si vas en un vehículo que bajás, entonces, bueno, estás ahí más cerca del mar, pero es muy digamos bueno, para la persona que va a la playa, se instala en la playa, es linda la arena, es amplia, sí, la playa, sí, por eso es muy amplio, sí, es muy amplio, muy lindo. A mi gusto me gusta más la playa como, qué sé yo, por ahí en Brasil o en algunas partes del Mar del Plata donde no hay muchas olas, porque uno, con poquito que te meta, yo, en el caso mío, como puedo nadar, bueno, me meto y enseguida ya estoy en lo hondo. pero acá cuesta, hay que meterse bastante, o si no, en mi caso a veces uso un gomón, donde me ponen un gomón y me llevan con una soga y adentro del mar. Pero bueno, tenés las olas buenas como para hacer surf y los que quieren hacer. Claro. ¿Por qué no le contás a nuestros oyentes cuál es tu discapacidad, Pedro? Bien. Bueno, lo mío fue poliomielitis cuando tenía 5 meses de edad. Y bueno, eso afectó a parte de mis miembros superiores e inferiores. Y bueno, pero gracias a Dios he podido superar estos, a pesar de esos inconvenientes. Bueno, me puedo desplazar solo en una silla, me puedo mover, andar, etcétera. ¿Pero te movilizás con sillas de ruedas permanentemente o podés caminar trechos cortos, por ejemplo? No. Solamente puedo caminar en el agua. Ah. Cosa rara, ¿no? Sí. Pero en una pileta o en el mar, cuando está tranquilo y el agua me llega al cuello, entonces ahí puedo caminar, porque el agua me levanta. Claro, claro. Y puedo caminar bien, pero solamente en el agua, nada más. No puedo sostenerme todo el cuerpo. ¿Y tus brazos, digamos, qué movilidad, qué utilidad le podés dar? Y con los brazos, bien, me muevo, puedo mover la silla, aunque yo también lo hago con el pie, puedo escribir, puedo teclear el tecleado. Ajá, bien, bien. O sea que tenés... una cantidad de posibilidades y de habilidades y destrezas que las podés desarrollar con los brazos. No tengo suficiente fuerza como para levantarlos, pero, por ejemplo, para levantar la persiana de casa, yo me hice 2 mangas, no sé si yo te mandé la foto esa, el video, y entonces muerdo una manga y tiro, y después muerdo la otra del otro brazo, entonces voy levantando un brazo y el otro, mordiéndome de esa manga que me pongo alrededor del brazo, y lo levanto y después con las manos tiro, o sea, agarro bien la correa de la persiana y la puedo subir. Claro. Y así, o sea, hay cosas que no puedo hacer de una manera, pero las hago de otra. Claro, sí, sí, lo vas resolviendo. Claro. Pero para trasladarte vos tenés que usar siempre la silla de ruedas, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y en el caso de un vehículo, tenés un dispositivo especial, ¿no es cierto? Tengo una silla motor, con la que también me traslado, es muy buena, y andan muchas cuadras también, pero bueno, el vehículo es mucho mejor, porque es caja automática, y bueno, con su dirección hidráulica, además, entonces eso facilita mucho más. Claro. La disposición que tiene para pasarme es de la silla, por eso el vehículo que tenga no tiene que ser ni muy alto ni muy bajo. Ajá. Entonces, más o menos, para el lado de la silla, yo me paso. Después a partir del 2003 o 2006, más o menos, los autos cambiaron un poco la estructura de la puerta, se hizo más gruesa, entonces hay una diferencia, digamos, desde la butaca y toda la parte del zócalo, entonces me costaba pasarme. Entonces le pusimos una adaptación que es un rodillo de goma espuma, entonces yo me siento primero ahí y de ahí me paso a la butaca. Ajá, bien. Así y que, bueno. ¿Cómo es, digamos, que te has mantenido a lo largo de los años? ¿Qué edad tenés vos? Tengo 67 años. 67. Sí. Y hasta toda tu vida, ¿cómo has hecho para mantenerte, para afrontar tus gastos, tu vida, en fin, no? Muy bien. Sí, eso es una respuesta de y un anhelo que siempre tuve de poder ser independiente. Cosa que mi padre por ahí no creía que podía llegar a eso, pero comencé a raíz de una intervención que tuve que estar internado en Serenil. Me enseñaron el arte de macramé y ahí comencé a hacer todo lo que se puede hacer con macramé, bolsos, maceteros, hamacas paraguayas, columpios, felpudos, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que puede hacer, así que yo los hago en base al nudo, pero tardaba mucho más. Entonces, en ese entonces, cuando aprendí, que tenía más o menos 18 años, le empecé a enseñar a mi hermana, y mi hermana me empezó a ayudar a hacerlo. Después mi papá me dio una idea también, porque él había trabajado con tientos, y entonces lo hicimos de otra manera, apoyándolo sobre la mesa o sobre una silla. Entonces íbamos tramando el nudo para poder ir formando el trabajo en sí. Y Pedro, ¿qué 10 años? Trabajé 10 años. Sí. Perdón, no te escuché lo último que dijiste. Que con eso trabajé 10 años así en la calle vendiendo. Ah, vos vendías en la calle tus artesanías. Claro, tuve un puesto callejero en pleno centro de la ciudad, y bueno, lo armábamos, y ahí por lo general se vendían más los maceteros, entonces armábamos con las plantas y demás, y entonces bueno, y después en casa lo fabricábamos, y ahí mismo por ahí llamábamos la atención haciendo algo también ahí. Claro, bueno, yo también en ferias. ¿Cómo? Porque después hay ferias como las que siguen habiendo, donde los artesanos también se presentan. Acá teníamos cerca la feria que era la del trigo en Tres Arroyos, después la del potrillo en General Vidal, y así uno después iba a diferentes ferias a exponer también las artesanías. Claro, y pienso que en tu condición y el hecho de estar en la calle y vendiendo te ha hecho una persona bastante conocida en Necochea, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, sí, siempre me asociaban, sí, vos sos de Tucumán, claro. Sí. Digamos, sos más conocido que la ruda. Sí, sí, es la municipalidad, los dos lugares donde más me conocieron, sí, o sea, sí. O sea, lo que yo quería plantear es que vos has incursionado y bien en el mundo del trabajo, porque empezaste con el macramé, después empezaste a vender las artesanías. Anteriormente, cuando estaba terminando la secundaria, trabajé durante 2 temporadas en una estación de servicio. Voy a decir, ¿cómo? ¿Una estación de servicio? No, sí, pero era tenía que llenar las planillas de los estados de las personas que, digamos, de los cambios de turno. Ajá. Y después en una frutería también. Así que para mí eso fue una buena respuesta de parte del señor, que me concedió de poder trabajar y ver que, bueno, iba a poder desempeñarme solo. Claro, porque, bueno, durante muchos años, o los primeros años por lo menos, vos estabas con tu familia. ¿Sentís mirando para atrás que tu familia te acompañó, te ayudó, te entendió esta circunstancia? Sí. A pesar de que, bueno, por un lado mi mamá me sobreprotegía mucho. Claro. Y bueno, mi papá por ahí también me quería, pero bueno, creía que no podía hacerlo. Entonces eso despertó en mí de poder largarme al desafío, ¿no? Primero empecé a andar solo en la silla de ruedas, tarde quizás, 18, 17 años. ¿Y vos sabés, Pedro, perdóname, es como que se aleja y vuelve el sonido? ¿Vos te estás moviendo por casualidad? Ah, a ver, ahí. Ahí está mejor, ahí mejoró. Quédate quietito, no te muevas. Sí, está bien. No, te decía de que empecé tarde a manejar la silla de ruedas por mi cuenta. Antes me llevaban al colegio o demás. Entonces después, justamente cuando me llevaban, empezaba a observar cómo podría ser cuando saliera solo. Claro. Y veía la subida de los autos en algunos lugares que podía subir y otros. Entonces, bueno, todo eso me sirvió para después, cuando me largué, a andar solo. ¿Me has contado alguna vez que te dedicaste a la venta de productos químicos, de limpieza también, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. Anteriormente, después de las artesanías, empecé a vender una indumentaria que era ropa y eso en ese mismo puesto. Y después, comencé con la parte de artículos de limpieza. Íbamos a comprar la materia prima Mar del Plata, bidones grandes, donde había comprado un carrito, un batán, que lo acoplábamos al auto, el 504, y traíamos esto para después fraccionarlo y venderlo. O sea, el cloro se preparaba para hacer la lavandina, después el detergente, el suavizante, distintos productos que tienen que ver con la parte de artículos de limpieza. Claro. Bien, o sea que y vos manejabas hasta Mar del Plata. Claro, sí, hasta Mar del Plata manejaba, sí, y con el carrito. Y con el batán atrás del remolque. Claro, y en ese entonces simultáneamente tenía tres trabajos. Porque estaba con esto, estaba con el puesto de la venta de remera y eso, que tenía unas chicas que me ayudaban a la venta, y tenía lo del periódico El Puente. Ajá. ¿Qué es eso del periódico El Puente? ¿Cómo? ¿Qué es lo del periódico El Puente? Bueno, el periódico El Puente es un periódico que en la década del 80 y 90, quizás del 85 hasta el, no sé, casi hasta el 2000, es un periódico cristiano que se distribuía en todas las iglesias evangélicas y tenían notas de interés general. Y a la vez tenía también otra publicación que era Los Elegidos, era una revista que salía mensualmente con distintos libros resumidos, como lo que era antes la Robert Bichet. Bueno, y vos, que todavía sigue saliendo Selecciones, escúchame, ¿y vos qué hacías? ¿Repartías esos periódicos? Claro, repartíamos el periódico y a su vez hacíamos notas. Ah, mira. Cuando vino, por ejemplo, el barco Logos, que estuvo en el puerto de Buenos Aires, también fui allí, siendo acá de Necochea, pero justo teníamos un encuentro en esa época, así que pedí que... Y bueno, tenía un amigo ahí también que estaba embarcado, nos hicimos amigos cuando había venido acá a Necochea, y bueno, me llevaron adentro del barco. Me bajaron, tengo una foto ahí cuando uno grandote me alzó y me bajó abajo, donde estaba el comedor, y me mostraron distintos lugares del barco, hicimos una nota ahí. Ay, y Pedro, después al presidente, mirá, el presidente de la Rúa también le hizo una nota. Sí. Ajá, mira vos. Qué bueno. ¿Y qué te dijo de la Rúa? No me acuerdo en este momento, cuando él estaba justo para... era un candidato. Ajá, ¿y dónde lo entrevistaste? En Necochea, porque había venido acá a Necochea. Ah, mirá qué bien. Mirá qué bien. Sí, sí. Pedro, bueno, todo lo que nos estás contando habla de una vida que, dentro de las limitaciones de la discapacidad por la poliomielitis, normal, de trabajo. ¿Con quién vivís ahora? Bueno, actualmente vivo con mi esposa, desde el año 97 que nos casamos. Ah, mira. Y estamos aquí en este barrio muy lindo. Ah, perfecto. ¿En qué barrio? Se llama Barrio Los Tilos. Está, digamos, retirado del centro. Está lindo porque vos acá tenés el... Te estamos perdiendo otra vez, ¿eh? Tenés el Trinar de los Pájaros, todo está muy, muy lindo el barrio acá. ¿Y para vos es muy importante poder manejar el coche? ¿Tenerlo a disposición? Bueno, totalmente, sí. Por supuesto, más ahora con un poco la enfermedad de mi esposa, ella también necesita salir y eso, y bueno, con el vehículo es el medio que yo tengo para sacarla, trasladarla, o para el caso mío también, obviamente. Claro. Además, ¿qué enfermedad tiene tu esposa? Mucho para llevar. Te decía que en la iglesia también lo... No, yo te preguntaba qué problemita de salud tiene tu señora. Bueno, mi esposa ahora... Ella es también discapacitada, tuvo también poliomielitis. Ah, mira. Ella también lo tuvo a los 4 o 5 meses. Pero ella caminaba hasta el 2012, digamos, con un bastón. Y después no pudo seguir más. Claro, no pudo, claro. ya se desplazaba en la silla de ruedas. Claro. Y bueno, ahora le diagnosticaron principio de Alzheimer. Ah, claro, claro. Bueno, o sea que es un cuadro, viven ustedes dos solos, ¿no es cierto?, en la casa. Sí, mira. Sí, sí. Bueno, sí. O sea que el auto es vital para ustedes, ¿no es cierto?, para trasladarse, sí, para comprar las cosas de una casa, ¿no?, para funcionar una casa, para los remedios, sí, para las emergencias, etcétera. Se encuentran ahora, y te pido que nos cuentes cómo es la historia, con que no quieren renovarte la licencia, el registro para conducir. Sí, bueno, el tema ahora es porque la prueba ahora es a través de CONOS, que vos tenés que pasar. Y bueno, tiene que ser con de una velocidad fluida. Entonces, yo lo paso sin tocarlos a los conos, pero freno para que me dé tiempo para doblar por el otro, o sea, al ser cerrada la, digamos, el paso entre uno y otro, que son 6 metros. Entonces, bueno, por esa razón no es fluida, digamos, la el tránsito entre con y cono. Claro. Por esa razón, no te renuevan el registro. Exactamente. ¿Cuántos años hace que manejas? Y 39 años. Justo tenía 28. Ajá. Y en 1987 saqué el primer carné. El primer carné también costó, porque en aquel entonces la señora que firmaba la planilla de la licencia no me quería dar, porque bueno, veía mis manos como estaban y decía no, Pedrito no. Y entonces yo le exigí que me probaran, así que bueno, como aquel entonces era la prueba era en la ciudad, se subió una inspectora, dimos la vuelta en el centro, estacionamos, hicimos algunos prácticas, sí, me dijo, no, está bien, está bien, en algunos tardás un poquito más, pero lo haces con cuidado y bien. Entonces, claro. Yo sí, el primer carné. Sí, y ahora, ¿vos has tenido algún episodio grave, serio, manejando? ¿Algún accidente, algo así? No, gracias a Dios, bien. Choques como cualquier otro, sí, algunos choques he tenido, pero gracias a Dios, bien. En todos estos años, en los autos que he tenido, siempre que lo he vendido han dado perfectamente bien y la gente ha quedado conforme. Además, lo tengo al estado en el auto impecable. Claro. Si no, tendría que estar... pero este auto está todo hecho bolsa, sin embargo, claro, no. Claro. Y ahora, en este momento, vos vas a la municipalidad, que es la que te otorga, ¿no?, o te renueva la licencia, y te dicen que no, porque el tránsito de tu vehículo, la velocidad es muy lenta, según dicen, al hacer la prueba, ¿no es cierto?, al pasar de un lado a otro de los conos. Exacto, sí. Ajá. Bueno, ¿y vos qué es lo que le decís? ¿Qué reclamo has hecho? No, bueno, le he presentado eso de los años que he tenido, de las compañías de seguro que me han dado la cobertura y que en todas ellas están conformes, ¿no? Tendrían que decir, no, esta persona ha tenido demasiados clientes. Los comentarios de personas a las cuales he llevado o han viajado conmigo o me han visto manejar, y todos esos son aportes que valen, me parece, para... Sí. Bueno, lo que yo te decía en algún momento, que sos una persona muy conocida y te ven en Necochea y en otras localidades, que no andas como loco por la calle, ¿no? Supongo. No. No, sí, he andado rápido, pero bueno, no. Bien, siempre con cuidado. Aparte, ellos consideran, claro, es algo muy superficial también, porque dicen que, bueno, en un determinado caso que te pueda llegar a pasar, no vas a saber no vas a poder reaccionar. Eso es lo que ellos me dicen. Claro. Bueno, es muy, muy llamativo esto, ¿no es cierto? Porque uno ve tanta imprudencia en las calles y ve y lee las noticias de tragedias por una irresponsabilidad tan grande, ¿no es cierto? De gente alcoholizada o que va a toda velocidad los fines de semana, a la madrugada, ¿no? Y pasan esas cosas, y en una circunstancia así, donde el vehículo es tan importante para vos, ¿no es cierto? Porque no podés andar a pie, necesitás el coche y has dado prueba de que lo resolvés, lo manejás con toda solvencia, sí. ¿No? Sí, sí, total. Bueno, Pedro, esto, ¿en qué instancia está ahora el trámite o el reclamo que vos estás haciendo? Bueno, ahora hoy casualmente me dijeron que podría llegar a presentarme una nueva prueba y, bueno, posiblemente podría llegar a presentarme con otro vehículo que sea más corto, que tenga caja automática y, bueno, probar si al ser más corto podría llegar a, y quizás la dirección más blanda que la que tengo, que podría llegar a superar la prueba de los conos. Claro, bueno, es una buena alternativa. Ojalá que se dé, ¿no es cierto? Y que puedas tener una respuesta positiva. Sí, yo lo que insistía es que, bueno, me probaran en este caso como opción el andar en la ciudad, que vean realmente cómo te manejas andando en la ciudad, que eso es, en cierto modo, lo más importante, pero bueno. La prueba dice que no, tiene que ser en el playón a través de los conos. Bueno, yo no sé si esto es todo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro, esto no creo que sea municipal, es a nivel de la provincia y de la nación. Uh-huh. Bueno, esperemos que esto se resuelva satisfactoriamente y puedas acceder a la renovación de la licencia y moverte con tranquilidad para beneficio, para la salud y una vida digna, porque estamos hablando de una persona con una discapacidad que le simplifiquen y no le compliquen la vida. Pedro, un abrazo, gracias por compartir tu vida, tu experiencia tan enriquecedora y tan inspiradora, ¿no es cierto?, con todos nosotros. Gracias a vos, David, y gracias a todo el la radio de Caminante. Abrazo grande. Abrazo. Era Pedro Peloni contándonos su experiencia desde Necochea y las dificultades que le plantean para renovar su licencia de conducir, fundamental para trasladarse él y su mujer, los dos discapacitados. Abel Pintos, Es solo vivir. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, una ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme mi vida. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. La conciencia es la voz de Dios en nuestro interior. Por los años 1995, 96, más o menos, teníamos nuestra librería cristiana en el hall de una iglesia. Nuestro local era pequeño y cuando terminaban las reuniones, la gente se solía amontonar. Todos querían ser atendidos y mi esposa y yo nos veíamos en apuros. Como no podíamos controlar mucho, era muy fácil que nos pudieran sustraer algún libro. Y así fue nomás. Empezamos a notar que nos faltaban libros, y no pocos. Una tarde apareció un muchacho con una caja llena de libros, unos 20 más o menos, puso la caja sobre el mostrador y dijo: «Vengo a donar estos libros, puede ser que así me vaya mejor». Pegó media vuelta y se fue. Cuando abrí la caja, me di cuenta que eran los mismos libros que a nosotros nos faltaban. ¿Qué había pasado? El que vino a donar los libros, donar entre comillas, dijo: «Puede ser que así las cosas me vayan mejor. Alguna situación difícil estaría atravesando aquella persona y su conciencia le estaba molestando. Él sabía que robar no era justo y que por esa causa tal vez estaría recibiendo algún tipo de castigo». Es que la conciencia funciona. La conciencia acusa y nos hace saber muy bien qué está bien y qué está mal. Es interesante que los ladrones roban y luego salen corriendo. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que robar está mal. El muchacho que se llevó nuestros libros y fue acusado por su conciencia debe haber pensado que devolver los libros le traería la solución a sus problemas. Pero tuvo una mala actitud. Él dijo: «Vengo a donar», cuando en realidad debía haber dicho: «Vengo a devolver» y luego pedir perdón. Le faltó reconocer su transgresión y arrepentirse. Ese era el verdadero remedio que a él le faltó completar. El mal que habita en el corazón es mucho más que los actos malos. El verdadero mal es la actitud con que se cometen los delitos. Por eso el Señor Jesús habló tan claramente sobre el arrepentimiento en primer lugar y luego la restauración en la medida que ésta sea posible. Pero volviendo a la conciencia, sepamos que ella es la voz de Dios dentro de nuestro interior. La obediencia a la conciencia es fundamental. El problema de los males que cometemos surge de dentro mismo de nosotros, y la solución también está allí dentro, donde está la voz de la conciencia. Esa voz nunca cesa de amonestarnos, y no escucharla es una acusación constante. Núñez de Arce nos deja en pocas palabras un poderoso mensaje a la conciencia que dice así: «Conciencia nunca dormida, mudo y pertinaz testigo, que no dejas sin castigo ningún crimen en la vida. La ley calla, el mundo olvida, mas ¿quién sacude tu yugo, que al sumo hacedor le plugo que a solas con el pecado seas tú para el culpado, delator, juez y verdugo?». Por lo tanto, escucha tu conciencia, caminante. Ella es el agente de Dios dentro de nuestro propio corazón. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Roque Narvaja, un amigo de verdad.

la conocemos y la nombramos muchas veces como Cachita, y ella está al aire. Cachita vive en Marianao, en la provincia de La Habana, en el occidente de Cuba, y estamos en contacto. Un placer saludarte y darte la bienvenida en Caminante, Cachita. Buenas tardes acá en Buenos Aires. Buenas tardes para todos. El placer también es mío. Me siento muy satisfecha de que me traten con tanto afecto. Y sí, aquí estoy en la parte más occidental. Realmente ha sido tremendo lo que ha pasado por el oriente de este país. Contanos un poquito cómo es la parte occidental donde vos vivís, cómo es la geografía, la vida, la gente, tus amigos. Bueno, para mí normal, yo vivo en La Habana, que es una de las provincias más occidentales de Cuba. Es decir, Cuba es como la figura de un palmar, tiene su cola y su cabecita. La parte oriental es como la cabeza del caimán, y en la cola, justamente, que es la parte occidental, ahí es que vivo yo. Y todo bien, bien. Bueno, ¿y cómo te ha tratado el huracán? No, porque como les decía, el huracán pasó justamente por el oriente, por Santiago de Cuba y los municipios adyacentes, ¿ves? Y fue tremendo, realmente era un huracán de categoría 5, horrible, que pasó primero por Jamaica, algunos lugares, ¿ves?, en Centroamérica. Pero cuando llegó aquí, gracias a Dios que estaba con categoría 3, lo cual no impidió que afectara terriblemente, porque tenía intensas lluvias, además de los fuertes vientos. Y es una zona que tiene muchos ríos, que tiene muchos deslaves de montaña, es una zona montañosa. Ha sido muy difícil. Incluso les doy un dato de hoy, que después de haber pasado el huracán, hoy mismo, a mediodía, se estaban desbordando los ríos allá en el oriente, porque es que se acumula mucha agua, que traía el huracán, los ríos. Eso influye mucho en las inundaciones. De hecho, no hay ni comunicación en muchos lugares, se trabaja en base a eso. ¿Cuál es el tiempo, el clima en este momento en donde vos estás, en La Habana? Bueno, en todo el país estamos en otoño. Justo ayer entró el primer frente frío débil, que casi ni nos enteramos de eso. Claro. Pero estamos en otoño. Sí, hasta el día 22 de noviembre estamos en otoño. Claro, pero me refiero, ¿está lloviendo ahora, está nublado, hay viento, está calmo? No, ya después de amanecer miércoles, fue miércoles, ya después, cuando él penetró por un punto en la costa sur, salió como a las 8 o más aproximadamente horas hacia el norte, y ya después de eso ha habido allá en la parte occidental alguna que otra lluvia, poca lluvia, y para acá, para el occidente y el centro, no, para nada, que hay un sol. O sea que se ha ido normalizando el tiempo, pero con algunas complicaciones, sí, sí, que han quedado, ¿no?, del paso del huracán. Bueno, es que las huellas son tremendas. Ha dejado mucho destrozo económicamente, ha dejado mucho en lo que es lo material, ha destrozado casas, carreteras, puentes, de todo, edificaciones muy afectadas, otras arrasadas. Les cuento que hubo casas en las que la lluvia, porque fue muchísimo, muchísimo la lluvia, además de algún que otro río, ya llegó el nivel del agua hasta el techo. Claro. Perdóname. Cachita, ¿esta descripción que vos me estás haciendo corresponde al occidente donde vos estás, o me estás hablando de la región del oriente? No, en el occidente, ya dije que Cuba, para que tengan una idea, es como un caimán que tiene la cabecita. Te entendí eso, pero te quería quedar claro que esto es donde vos estás. No, donde yo estoy, no. Donde yo estoy, todo es calma, hay tremendo sol. No, eso lo entiendo, pero mi pregunta es esa. ¿Cómo está ahora? O sea, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cómo ha afectado en tu región? ¿O no ha pasado nada? No, en mi región no ha pasado nada. Ahora mismo estamos inmersos en la recolección de bueno, algunas cosas, porque nos solidarizamos unas provincias con otras. Claro. Y aquí no pasó nada, pero bueno, estamos recogiendo cosas para enviar para esas provincias, porque hubo personas que se quedaron absolutamente sin nada. Ya les digo que hubo casas hasta el techo. El agua le penetró hasta el techo. Claro, terrible, terrible. Tremendo. Uno recibe noticias de estas periódicamente, ¿no? En el Caribe, en el sur de Estados Unidos, etcétera. ¿Cada cuánto? ¿Una vez por año? ¿Dos veces por año? ¿Cómo es la presencia de estas tormentas tan devastadoras? Bueno, a ver, con esta categoría, no habíamos recibido ningún impacto así de esa manera. Generalmente todos los años al menos un huracán nos afecta, si no es por la parte oriental, es por la parte occidental, pero con esta categoría no, nunca había sucedido. Nosotros siempre recibimos los embates de esos fenómenos porque ellos vienen por el sur y claro, van a subir el norte y atraviesan por el país. Claro. Bueno, nos alegramos de escucharte y de saber que estás bien con tu familia, seguramente. Así que te mandamos un abrazo fuerte, efusivo y agradecidos por esta disposición a comunicarnos y a hablar. No, muchas gracias para ustedes. La agradecida soy yo realmente que me dieron esta oportunidad tan bonita. Y les agradezco mucho el afecto, el cariño que ustedes me muestran. Y bueno, nada, aquí estamos, tratando de recuperarnos una vez más de ese tipo de eventos. Un abrazo grande para ustedes también. Muchas gracias. Hemos hablado con Caridad Martínez, Cachita, la cubana de la zona occidental de Cuba, que ha salido bien de este huracán, pero bueno, nos contaba lo que pasaba en la otra región de Cuba. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Abba, todavía tengo fe en ti. I still have faith in you, I see it now. Through all these years that faith lives on, somehow. There was a union of heart and the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I would say I never really thought I'd feel this way. But I remind myself of who we are, conceivable it is to reach.